Encontramos también árboles, desde luego frutales, todos ustedes tienen frutas, especies maderables como el cedro, la caoba, y no maderables como la palma camedor. Algunas especies existentes en esta región son endémicas, no hay en ninguna otra parte del mundo. Si nuestros zoques, queridísimos zoques, pierden la fuerza, no solo van a perder ellos, va a perder el planeta entero. Los diversos ecosistemas en Chimalapas sirven de reguladores del clima y, desde luego, el oxígeno del Distrito Federal seguramente viene desde allá. Este pueblo está conformado por dos comunidades. Santa María, que tiene 460 mil hectáreas, y la comunidad agraria también de San Miguel, que tiene 134 mil hectáreas. Los chimalapas durante siglos han desarrollado una valiente y tenaz lucha pacífica por la defensa del territorio comunal y de sus invaluables bienes naturales comunes, mismo que durante más de 60 años han sido invadidos, depredados, de forma impune. Vinieron los madereros, ustedes los se acuerdan, vinieron de Michoacán y se llevaban lo que querían. Y luego les cayeron los ganaderos. Bueno, principalmente los ganaderos provenientes principalmente del vecino estado de Chiapas, contando para ello con el apoyo del gobierno chiapaneco y, desde luego, la complicidad del gobierno federal, porque ni modo que él no va a llevar tajada. Las comunidades chimalapas y el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas se dieron a la tarea de organizar este foro con la asistencia de expertos, investigadores, activistas comuneros, para informar. Tienen que saber, son los de afuera, los de adentro saben, y apoyar la justa y legítima lucha comunal zoque Chimalapa para defender la integridad de su territorio ancestral, sus bienes comunes y la enorme biodiversidad, tanto vegetal como animal, que ahí existe, que aún ahí existe, de la cual depende todo el planeta en que habitamos. Este foro constará con 5 mesas temáticas integradas por expertos investigadores, como el exrelator de las Naciones Unidas para los Derechos Indígenas. Él viene a hablar porque ha defendido en las Naciones Unidas y ahora que terminó su periodo vive aquí en México. Es Rodolfo Stavangetti. El doctor Enrique Leff posiblemente va a venir, no ha llegado y estoy preocupada. El doctor Víctor Toledo, que es nuestro máximo defensor, y él y Bartra, que no pudo venir, son los que están llevando la agenda ambiental que estamos proponiendo, todos los que estamos tratando de mantener la biodiversidad, a un personaje que está por ganar la presidencia. El doctor Gerardo Ceballos, que me parece que no ha llegado todavía, pero que va a venir. Nadie es tan experto en la biodiversidad y en especial en Chimalapas como Gerardo Ceballos. Es la mano derecha del doctor Sarucán. Las leyes de protección las han hecho entre ellos dos. Y viene para platicarnos qué tenemos de biodiversidad, pero desde el punto de vista de un experto. La doctora Margarita Dalton. Es posible, no sé, que va a venir Francisco Toledo. Él tiene ahorita, está amenazado de muerte porque... ¿Lo oyeron? Está luchando, no puede salir. Ah, ok. Pero Homero Arigi, ¿sí viene? Uf, se fue. Patricia Arendar, ¿sí viene? Es otro grupo valiente, ustedes lo conocen, Greenpeace, que está defendiendo todas las los bosques. Y desde luego nuestros dos increíbles, Miguel Ángel García, ecologista y defensor de los derechos de los pueblos, fundador de los grupos ecologistas de México, y Luis Bustamante Valencia, ecologista, fundador del Pacto de Grupos Ecologistas de la Unión de Grupos Ambientalistas, la UGAM, presidente actual, y desde luego está en el Comité de Defensa y Conservación Nacional de los Chimalapas. En 1992 recibió el Premio Global de la Organización de las Naciones Unidas. Se lo dieron a él, pero se lo debieron haber repartido, porque tan bueno es el Pinto como el Colorado. Pero uno está más metido en la selva y el otro está más metido con nosotros. Pero es un milagro que lo tomaron en cuenta. ¿Cuáles serán las organizaciones ecologistas que vienen? Son Maderas del Pueblo del Sureste, Comuneros Chimalapas presentes, a los que saludamos de veras con afecto, porque lo que han hecho ustedes es de una valentía que todos estamos viendo ese ejemplo para seguir también nosotros. Greenpeace de México vienen, nosotros somos un grupo que se llama Guerreros Verdes, estamos en Guerrero, por eso nos llamamos así, y pues también venimos. ¿Cuáles son las mesas temáticas? La importancia ecológica de los Chimalapas, la mesa 1. La mesa 2, historia y cultura zoque Chimalapa. La mesa 3, bienes naturales comunes, megaproyectos, hasta pronunciar eso da pánico, y políticas públicas en Chimalapas. La mesa 4, la defensa de los derechos indígenas en los Chimalapas. La mesa 5 y última, la sociedad civil y la lucha en los Chimalapas. Ojalá salga algo aquí para que se siga íntegra todo el territorio zoque Chimalapa. Y gracias por escucharme.